La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Puede parecer una pregunta tonta, pero realmente, si nos paramos a pensarla bien, hay mucho que decir. ¿Cómo no vamos a ser dueños de nuestra propia vida si cada uno vive la suya? Pero esto es mucho, mucho más complejo, porque desde que nacemos estamos influenciados por la familia, por amigos, por el entorno y por todo lo que tenemos alrededor. Y esto nos condiciona, amigos. Porque si nos ponemos a pensar, no siempre hemos sido libres para elegir. No hemos elegido el colegio al que íbamos de pequeños. No hemos podido elegir muchas de las cosas en nuestra vida, incluso aunque estemos ahora creciendo. Porque se nos atribuye una mayor madurez, una mayor capacidad para razonar, pero las influencias son enormes. Bueno, pues muchas veces no nos planteamos si realmente estamos viviendo la vida como realmente queremos. Pero la única persona que puede decidir cómo vivir la vida es uno mismo. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a ver si realmente somos libres o no en elegir nuestra propia vida y, en el caso de que no, cómo podemos conseguirlo. Cita con la Noche. Desde que somos bien pequeños, una de las cosas a las que aspiramos con mayor vehemencia es tener nuestra propia libertad y, por supuesto, nuestra independencia. Todos nos consideramos dueños de nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que es que ni siquiera a veces podemos decidir qué hacer con ella. La vida da tantas y tantas vueltas y al final nos plegamos tanto a las circunstancias que en lugar de remar, nos dejamos llevar por la corriente. En eso, desde luego, no somos dueños de nuestra vida. Pero claro que todos lo deseamos. Y eso además lo valoramos de una manera muy especial. A veces uno se siente con miedo, con ansiedad, y eso hace que simplemente nos dejemos llevar porque no nos sentimos lo suficientemente fuertes como para llevar nuestra vida donde queramos. Sin embargo, si somos capaces de tener seguridad y de sentirnos serenos, entonces podemos encauzar la vida hacia donde queramos. Es decir, podemos elegir nuestro camino. Hay muchas personas que no se sienten ni libres ni dueñas de su vida, que de alguna manera la realidad en la que viven les atrapa y tienen muy poquito margen de maniobra para poderlo cambiar. Así es muy difícil encontrar la felicidad, algo que todos deseamos con muchas ganas. Pero miremos esto con más detenimiento. Hay mucha diferencia entre sentirse libre y ser libre. Que no nos sintamos libres ni dueños de nuestro destino no significa que no lo seamos. Porque todo depende de nuestra percepción de la vida. Todo es bastante subjetivo y la realidad siempre recibe la forma que nosotros le queremos dar. Filósofo como Immanuel Kant dijo: no sabemos lo que hay ahí fuera. Hablaba de la realidad exterior. De lo único de lo que podemos ser conscientes es de nuestros fenómenos mentales, es decir, la realidad que nuestro cerebro crea para nosotros. Claro que nos podemos encontrar en una situación en la que libertad está bastante limitada, Tenemos que ir todos los días a trabajar, ocuparnos de la familia, de los hijos, pagar la hipoteca. Ese tenemos que hacer parece ir en contra de nuestra libertad y parece que nos quita, digamos, el ser el dueño de nuestra vida y de nuestro destino. Bueno, pues ahí está la clave. Es que no tenemos que hacer esas cosas, nosotros elegimos hacerlas. Porque cuando decidimos ir al trabajo y ocuparnos de la familia o pagar la hipoteca, hemos decidido tomar ese camino porque queremos conseguir algo. Y ser conscientes de esto nos hace ver que somos realmente los dueños de nuestra vida porque lo hemos decidido. Y para ser dueños del destino, primero, amigos, tenemos que ser dueños de la vida y darnos cuenta de que día a día vamos eligiendo ante muchas posibilidades que nos llevan a vivir la vida que realmente deseamos. Primero, tienes que creer que eres capaz y además ponerte manos a la obra. Toma tú la iniciativa de hacia dónde quieres ir. Eso es lo que significa ser dueño de tu destino. Y ir paso a paso, poco a poco, porque la vida, amigos, es como una sinfonía. No basta con lo que toque solamente un grupo de instrumentos. La vida es la unión y la armonía de todos los instrumentos de esta gran orquesta. Piensa si tienes la sensación de que, bueno, pues que no eres dueño o dueña de tu tiempo. Que las actividades que haces cada día, pues estás realmente en asuntos que no has elegido y que no puedes dedicarte a lo que realmente te gustaría. Bueno, ¿qué es lo que realmente te gustaría? Esta es la principal pregunta que tienes que hacerte. Para ver si realmente estás dedicándote a lo que realmente te llena o simplemente estás dejando pasar la vida. Por ejemplo, imagínate que te gustaría muchísimo escribir un libro, que es una de tus aficiones. Pero, bueno, sacas ratos de vez en cuando buenamente puedes, en momentos libres, perdidos. Es decir, no le estás dando la importancia que tiene a esa aspiración que tienes. O a lo mejor estás esperando a la jubilación para poder hacer esas cosas que te gustan, cuando realmente la vida la puedes vivir ahora mismo, ahora, en este instante. Porque tienes esa capacidad de elegir. Pero la pregunta es si realmente quieres ser dueño de tu vida, antes de que alguien sea dueño de tu propia vida. No podemos pensar en cosas para hacer mucho más adelante, porque al final uno se frustra, porque en el fondo no estás eligiendo lo que tú quieres. Puede ser que estés pensando, por ejemplo, en todas las obligaciones que te impones. Obligaciones laborales, obligaciones sociales. Puede que tengas un trabajo poco satisfactorio o con poca flexibilidad. Pero también hay personas que aman lo que hacen y que disponen de una mayor libertad para organizarse. Pero hay algo que hacemos de una manera inconsciente y que resulta mucho peor para nosotros. Y es cómo rellenamos nuestro tiempo libre. ¿Qué hacemos en esos ratos muertos en los que no sabemos qué hacer? Porque ahí quizá esté la clave de ver si en nuestra vida la estamos vaciando o la estamos llenando. Esta es la pregunta que nos tenemos que contestar. ¿Qué haces en esos tiempos vacíos de tu vida? ¿Te dedicas a mirar páginas de Facebook, a ver la televisión, a conversar de cosas irrelevantes por WhatsApp? ¿Y no te queda la sensación de que la vida de alguna manera la estás un poco tirando? ¿Que estás dejando para más tarde lo que realmente es importante para ti? ¿Que de alguna manera es verdad que eliges hacer eso, pero en el fondo no lo quieres? Porque sentirte dueño para poder diseñar tu vida y organizar tu tiempo de verdad, te da una enorme sensibilidad y sentimiento de tener libertad, que es al fin y al cabo de lo que se trata. En que notes cómo tu vida de una manera tiene sentido. No digo que tengamos que aprovechar cada segundo, porque a veces perder tiempo es ganarlo. Pero mira un poco a qué dedicas la mayor parte de tus esfuerzos. Puede que sea cosas que no hayas elegido, o por lo menos no querías haberlas elegido. Bien, eso es algo que está ahí, que nos pasa a todos, pero a raíz de ahí te planteas qué es lo que haces o qué es lo que te gustaría hacer. Fíjate, una encuesta que se hizo en Francia hace ya unos años, y el 89% de los que contestaron reconocieron que necesitaban encontrar un sentido a su vida y que actualmente nos estamos enfrentando a un vacío existencial. Y para evitar ese vacío, lo rellenamos pues con aquello que tememos perder: la juventud, la belleza, un puesto de prestigio. Bueno, creemos que nuestra valía personal va a depender de tener y no de ser. Y ahí está el origen de nuestros miedos. Porque difícilmente podremos perder lo que somos, pero sí podemos perder lo que tenemos. Nos hemos empeñado en buscar la felicidad donde no está. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Haz aquello que te importa. Eso es lo que realmente vale. Eres el dueño de tu vida y tus emociones. Nunca lo olvides, para bien y para mal. Y para terminar el programa de hoy, te voy a leer 5 citas de un libro magnífico que hay que leerlo con mucha atención, como es El Principito. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces te juzgarás a ti mismo, respondió el rey. Eso es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que a los demás. Si logras juzgarte correctamente, significará que eres un verdadero sabio. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como era el zorro antes, pero en nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero nos convertimos en amigos y ahora es único en el mundo. Así es, dijo el zorro. Para mí aún no eres nada más que un muchachito como cientos de otros muchachos. No te necesito y tú tampoco me necesitas a mí. Para ti, soy como un zorro igual a otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré único en el mundo para ti. A los adultos les encantan los números. Cuando les cuentas que tienes un amigo nuevo, nunca te preguntan por lo que realmente importa. Nunca te dicen cómo es su voz, qué juegos prefiere, colecciona mariposas. En vez de eso te preguntan cuántos años tiene, cuánto pesa, cuánto dinero gana su padre. Solo entonces creen conocerlo. Thank you. Tiempo ya para ustedes, amigos oyentes, para los comentarios que nos van dejando en iVoox, algunas veces en Facebook, y nos gustaría contar con el email citanoche@gmail.com para cualquier cosa que quieran comentar, para cualquier audio que nos quieran enviar. Nos encantaría recibir su voz leyendo algún texto o alguna reflexión o algo que sea de cosecha propia y que gustaría que apareciera en este programa y que lo podamos compartir entre todos. También tenemos el grupo de Telegram y, por supuesto, la forma de apoyar, que es el mecenazgo. Para nosotros es una gran ayuda porque así podemos mejorar el programa semana a semana. Nos habéis comentado muchas cosas. Por ejemplo, Elena nos dice: gracias, duro el recorrido por las heridas emocionales, pero vale la pena sacarlas de nuestra vida. Lina nos dice: cómo me ayudas, mil gracias. No es fácil vivir con fibromialgia, pero ahí vamos. Gracias nuevamente. Gracias a ti por estar con nosotros. Y sobre todo porque entre todos hacemos que esta compañía sea algo que nos llega muy, muy adentro. También alguien nos dice: hace años oí una frase que me impactó sobremanera. El niño es el padre del hombre. Yo entonces era muy jovencito. ¿Cómo debió ser mi infancia que de golpe quise convertirme en viejo? No sé si por alargar la mortificación del niño o buscar refugio en el ocaso de la vida. Hoy somos inmensamente felices los dos. Y ya por último, otro oyente nos dice: el 29 de enero cumplí 35 años. Y si cuando te arrancan la infancia no la recuperas, no aquella, no, pero la compasión por uno mismo, nos lleva a buscar y buscar hasta descubrir cómo a través del verdadero perdón y del amor sueltas una maleta llena de muchas emociones, pensamientos, para renacer nuevas sensaciones que crees nuevas y no son aquellas que algún día tuviste, pero las arrancaron. Con estas palabras, amigos, ponemos punto y seguido a Cita con la Noche. Hasta pronto. Ojalá encontréis vuestro camino de ser dueños de vuestra propia vida.